Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y estamos iniciando el programa media hora antes, vamos a terminarlo media hora antes también. ¿Qué pasó? Pero va a ser de una hora. Y buenas tardes, antes de que comencemos con el título del tema, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Sí, qué bueno. ¿Tú, Lobito, cómo estás? Ay, ese ajú ya le raspó, ¿no? Sí, llega menos profundo. Ese otro aullido que acaban de escuchar era el lobo en sus tiempos de juventud. Sí. Cuando todavía no le raspaba la garganta. Cuando era libre. Bello. Cuando aguantaba. No cantaba a lo largo del aullido, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que, no sé, pero el lobo por primera vez lo sugirió. ¡Wow! No, yo sugiero varios, pero siempre así como que me los cortas y no, no. Por eso dije, como ahorita no había tiempo, entonces, claro, está buenísimo. Realmente, para hablar de teiboleros, pues nada más se puede hablar lo suficiente como para... Es que como que hay todos... dos, tres capítulos que puedes hablar de lo mismo. Es que como que todas las semanas de lo mismo, ¿no? ¿No? De la chava es el tema de rubí, una de diamante. Una de esmeralda. Entonces así como, ¿cómo le dices que no? Exacto. ¿No? Sin ser grosero uno, ¿no? Pero bueno, hoy el tema del día es... ¿Lo quieres decir, Lobito? No, de loco. ¿O ya se te olvidó? Ya se me olvidó. Gracias por la invitación. Hay unas pastillas que se llaman complejo B. Ok. Te ayudan para tu memoria. ¿Por dinero o por...? Placer. Profesión. Pues yo no sabía cuál era el título. No, está bien. Le estaba preguntando. Sí, yo me estaba haciendo el mensaje. Le estaba preguntando al lobo y el lobo así como papaloteando. ¿Te hablan a ti, el de Marte? Sí. A ver, ¿cómo se llama? lobito. Pues, vamos a hablar sobre ese tema de... el día, por dinero o por profesión. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento, o sea, lidiar con estas dos caras de la moneda, ¿no? Sí, sí. Cuando vas, por ejemplo, con un médico, cuando vas con un mecánico, cuando vas con un psicólogo, hasta con los cuates de inmigración. Donde sea, o sea, hay gente que trabaja por amor al arte, como decimos, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que realmente trabajan porque pues fue lo que estudiaron. Sí. Y lo único que quieren es el dinero nomás. O simplemente ni siquiera tienes que estudiar, o sea, hay gente que yo estuve trabajando en un hospital de psiquiátrico. Y había muchos de las personas que trabajaban ahí que nada más iban a casi a ver la tele. Uh-huh. Y luego ya se iban a su casa. Y a cobrar. Exacto. Wow. Yo creo que en donde menos se debería de dar, y es donde más se da, es en los hospitales. Médicos. O sea, hay muy pocos médicos. Yo creo que tal vez empiezan todos pues muy entusiasmados con la labor que hacen, y yo creo que de ver tantas situaciones de tantas personas terminan por ver como si fueran un número más la persona que van a tratar o que van a hacer sus pacientes, ¿no? Ya no los ven como un paciente. No, lo que llega a pasar con muchos de los doctores es de que trabajan 2-3 días sin parar. Uh-huh. Así nada más descansan 2-3 horas, casi 3 horas cada día. Entonces así como que ya el tercer día sí ya estás quemado. Entonces no es algo que debería de pasar, deberían de tener otro sistema, yo me imagino. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es de que en esa área, en ese ámbito, o sea, sí, yo he tenido experiencias y me ha tocado en momentos así bastante fuertes en el que dices, es en el que más necesitas una persona que sea por lo menos empática. Uh-huh. Y, ¿sí? Y no, o sea, me ha tocado de los dos lados, me ha tocado de los dos lados, de que no puedo quejarme, pero por lo mismo que me ha tocado de los dos lados, puedo decir, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, tú no estás dando el trato que debes de dar, sobre todo con una persona casi se siente que se está muriendo de un dolor, por ejemplo, ¿no? Sí, yo de lo que me he dado cuenta, así, o de que me ha funcionado a mí, es de que hago como una conexión con el doctor o las personas que trabajan en el hospital, y como que me tratan mejor, honestamente, así. De vez en cuando digo un chiste y les caigo bien y me tratan bien, así. Pues qué bien. Pero bueno, el punto es que así como existen muchos puestos de trabajo, pues existen muchas personas que aman su trabajo. Uh-huh. Y que disfrutan hacerlo. Y independientemente trabajen 12, 18 horas, si alguien les pregunta algo, van a contestar amablemente, ¿no? No porque estés teniendo un mal día, o sea, vas a desquitarte con los demás. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, si tienen un mal día con su trabajo, es ya la gente a lo mejor sabe, ni siquiera me hables. ¿Así son? Yo tenía en el trabajo pasado, lo que me pasaba es de que trabajaba con las computadoras y era frustrante el que les decía a la gente, ya aprendiste y apagaste la computadora, y sí, sí, sí, sí, y no era cierto. Entonces tenía que ir a sus computadoras, prendía y apagaba la computadora y se arreglaba el problema. Entonces veían que cuando no estaba de buen humor, ya sabían, así como que todos callados ahí. Nada más me dejaban hacer mi trabajo y ya, pero exactamente era no porque no me gustara el trabajo, sino que lo que me frustraba es de que el problema se podía haber solucionado sin tanto esfuerzo. Okay. Entonces el lobito, como en su área, pues ya sabía qué onda, ¿no? ni siquiera me hablen. Entonces sí, va con los doctores y no, ahí me va a tocar un lobo aquí en el médico, tener que hacer la broma que me tienen que hacer a mí para que, para apaciguar las aguas, ¿no? Fíjate. Qué curioso. Pero cuando uno está trabajando, obviamente nos sentimos afortunados porque hay un ingreso económico que permite pues saldar o suplir las necesidades más urgentes. Y a veces cuando uno no lo hace, o sea, por amor, y lo hace nada más por el salario, por el dinero, entonces va a estarse cuestionando constantemente, oye, ¿realmente quiero estar aquí? O sea, me molesta esto, me molesta mi jefe, me molesta mis compañeros. Entonces empieza uno a cuestionarse si realmente, o sea, es para ellos o no. ¿Les ha sucedido, Marte? No, sí. Claro, obviamente. Supongamos, a mí lo que me llegaba a pasar era en la, en la prepa. Ajá. Pues yo tenía que, porque no tenía la experiencia y no tenía mucho dinero o mucho tiempo, uh-huh, tenía que trabajar en la universidad, uh-huh, perdón, era la universidad, perdón. Y en sí no eran unos trabajos que dijeras wow, y eran bastante estresantes, entonces como que tú dijeras wow, le echaba todas las ganas, sí le echaba todas las ganas, pero no era lo que en realidad, no era mi pasión, no era lo que yo estaba queriendo. La, no te preocupes, Lobito, aquí nadie te va a juzgar por tus trabajos mal hechos que hacías en la universidad. Tú cuando ya sabías que no los hacías. La comida se la aventabas a la cara a los que compraban. Y si no, ese güey, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó en su vida? ¿Qué le está pasando? Pues estaba encabronado, no era su día. Y no me hablen ahorita, ¿no? ¿Sí? Lo mío. O les doy el especial, ¿no? Exacto. No, lo chistoso es que luego se levantaba a las 4 de la mañana para ir a amasar pan. Y decía, ¿qué te pasa, cabrón? Estás perro. Pues es de los, como te digo, así, como no había tantos trabajos, agarrar lo que podías. ¿Pero amasar pan de panes o de...? Sí, para ayudar a hacer el pan. En las mañanas hacía lo cafetería, que eran los rollos de canela, los panes para las comidas especiales, hacía la pasta para las pizzas, un montón de cosas. Wow. ¿Y cuántas veces has hecho eso ya en tu casa? En mi casa perdí la receta y no he encontrado una receta que valga la pena. Pero tus amigos de profesión, ¿no? ¿No se las aprendieron? No, ni uno, así todos, así como que de, cuando salieron de la universidad dijeron hasta se aquí, vació, ya así. Se les vació el PEX. Nosotros decíamos que era la cafetería 90210, ¿no? Sí, exacto. Todo drama, todo. Un chorro de romances. Exacto. Y bueno, realmente era chistoso porque nosotros no nada más atendíamos a la gente que iba a comer ahí, pero también lavamos platos, ayudamos con cortar con la ropa, carne, con la ropa, con la comida. También lavaban. Con la comida sí, pues lavábamos platos. ¿La ropa? Pero es curioso cómo uno se ajusta, pero lo que recuerdo ahorita es el tener la cajita de alumnos que eran hambrientos. Y llegaba la gente que iba a comprar comida y nos echaba dinero. Tal vez a ti no, porque no te tocaba la línea. Tú fuiste el único que tenía la caja para estudiantes. O sea, teníamos. Era el único que tenía. Nada más era yo en ese pedacito. Yo y otra persona que ayudaba. O sea, entonces, que hicieron su propia fundación. Sí, era exacto. ¿No? Era su fundación, ayuden a esos pobrecitos hambrientos. Como George tenía su fundación. ¿Su beca? Sí. Pero nada más era para dos personas. Pues sí. O sea, nada más alimentaban a dos. A dos personas. Estudiantes hambrientos. Y se iban a Oreos y a Coca. No, muy saludable. Y cigarros. Muy saludable, ¿no? Era cuando yo todavía tomaba Coca-Cola y fumaba, fíjate. No, ya no fumabas en aquel entonces. Sí, no, regresé a fumar un rato. Después de que perdí el trabajo en IBM. Ahí fue básicamente un ratito nada más, pero sí recuerdo que así de haber estado yo de... desesperado, ¿no? Bueno, sí, de que se me deprimió la píldora. Pero bueno. ¿Y cómo se deprime la píldora? Bueno, pues una vez es las doras, otra vez es se te deprime. Qué de peor. ¿Para qué preguntas? Es lo que... Pero bueno, estamos hablando entonces de que si el trabajo te satisface, lo haces más a gusto. Sí. Es cierto que había trabajos en la universidad que los podías hacer cuando ya no había nadie. Y esos sí los disfrutaba yo, porque aunque fueran limpiando los cuartos o lo que fuera, pues ya no había gente, entonces podías bromear con otra gente que trabajaba contigo o hacer cosas que de repente pues no podían hacer. Como estudiante normal. Así, sí. No trabajabas el tiempo. No, y nos poníamos a hacer cosas en los pizarrones y anotar no sé cuánta pendeja. O sea, ¿qué era lo más divertido que hacían de esos trabajos que tal vez dicen, oye, hoy en día no lo hago? Lo más chistoso es que había un túnel secreto entre los cuartos. Donde daban entre los salones de clase. Y eso pues nunca lo hubiéramos descubierto de no haber sido limpiadores. Uh-huh. Y pues sí se sentía como si estuvieras en una parte que nadie sabía, porque si te iban y te buscaban no te podían encontrar ahí. O sea, ¿ni los maestros sabían? No, los maestros obviamente sí sabían, porque conectaba unos cuartos de clases con otros. Pero otra gente que limpiaba o etcétera, o sea, supervisores, yo pienso que no sabían de esa existencia. Supongamos, yo trabajaba sirviendo, habían cenas especiales como para bodas o lo que sea, y habían pasteles, servían pasteles. Uh-huh. Y ya después de las cenas pues nos daban algunas veces de comer y los pasteles. Y cuando no había supervisores, habíamos y nos aventamos en los pasteles de crema. Entonces había peleas de comida. De pastel. Bueno, eso es algo divertido que obviamente no puede hacer en cualquier trabajo, ¿verdad? Vámonos a una pequeña. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerden que están escuchando su programa. Venus versus Marte. Ahora lo hace gratis. Lo hace pagado, perdón. Compra el pastel y lo tira. No, pues con las teboleras se embarra. No creo que sean pasteles ahí, ¿no? Son billetitos, ¿no? No, él avienta billetitos. No, ellas avientan los pasteles. Vamos a la pausa. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pues que muy tragadito, que estoy buscándome la... Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 52 minutos. Ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre un temita que Lobo eligió. Por eso Lobo nos va a decir cuál es el tema. ¿Por dinero o por profesión? Ok. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Sí, estaba dudoso ahí. Espera, ¿qué era? De memoria y no sabía realmente qué iba a salir. Exacto. Y dijo, ah, chinga, pues salió. Buen plan. Pues entonces sí. Ya no hay que preguntarle a Lobo porque no le va a atinar, ¿no? No, tengo una memoria de pez ahí. Bueno. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿No estoy? Sí, a veces el Lobo sí. Si nos deja así como que... ¿Qué onda? A ver, ¿estás? ¿Estás? Ahí está, ahí está. Gracias por la invitación. Pero bueno, estamos hablando sobre este temita. Y ahorita en la pausa, pues, el Lobito estaba contando una historia que obviamente no se puede contar aquí al aire. Pero ustedes pueden contar más historias sin decir los nombres de personas. Para decirnos. Sí, pero ustedes también, si tienen experiencias. Ah, sí, obviamente hay muchas experiencias. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que tal vez no digas cuál, pero puedes decir lo que hacías? O sea, no digas la compañía, pero en el que menos te pagaban, pero el que más disfrutabas. Ah, pues Deportes Martí. Que no dijera el nombre de la... No, porque pues, no importa aquí. Para que sepan, pues trabajé en Deportes Martí. En ¿todavía existe? Plaza, obviamente. Y pues en ese pequeño lugar también trabajé con el Lobo. Y era chistoso porque mientras yo estaba en el deli o la cafetería, como le quieran llamar, pues el Lobo estaba sube y baje los escalones a la... ¿haciendo ejercicio? A la bodega por las cosas que iba a vender. Y aparte tenía que vender rápido, o sea, porque tenía una cuota. Y yo así comiendo las chispas de chocolate, el capuchino. Se sentaba con la dueña a tomar el cafecito. ¿Cómo que se sentaba con la dueña? Sí, sí. ¿Al lado? Era una señora que era la dueña. Dentro de Deportes Martí, el señor Martí pues es el dueño, obviamente, pero su comadre era la dueña del deli. Okay. Y entonces también el señor Martí llevaba sus, no sé, a gente con la que hacía negocio, y los llevaba a tomar el capuchino ahí, porque decía que yo hacía el mejor capuchino de México. Así decía él, él sabrá. Pero el chiste es que realmente era padre tener esa autonomía de que nosotros no respondíamos a lo que dijeran la gente para los que trabajaba Lobo. Entonces a Lobo lo traían en chinga loca. Y nosotros... O sea que ahí en ese trabajo tú laborabas más por la satisfacción. Sí, bueno, y porque sobrevivir, por, ¿no? El dinero, ¿no? O sea, el dinero que nos pagaban era mínimo y nos alcanzaba para sobrevivir realmente. Para el transporte, para la comida y deja de... Ahora, imagínate, ya. Entonces, Marte, si disfrutaste tanto ese trabajo, imagínate haciendo ese trabajo, pero ganando lo que tú quisieras. Sí, no. Sería entonces tu sueño. Sí, no, bueno, obviamente tener un negocio no se siente igual, ¿no? Porque pues tiene la presión de generar el dinero. No, estoy haciendo el mismo empleo, pero con un excelente salario. Sí, no, pues sería increíble. Excelente, ¿no? Ajá. El Lobito, a ver, ¿cuál fue? Es obvio que ese trabajo para ti no fue lo mejor. ¿Cuál? El que acaba de decir Marte. No, era malo, porque en sí... Así es como entraba el Lobito. Bien. El Lobito, no, cuando salía, nosotros salíamos por la puerta caminando, ellos los ponían en la pared y... ¡Esperen! ¡Abran las piernas! O sea, para el Lobo era un martirio y para Marte los era checaban así como si fueran, no sé, delincuentes de no sé qué talla y... Lo que pasaba es de que sí habían varios robos. Hubo hasta eso. Y a mí me dijeron que había robado un reloj. Y casi me despiden. Y por suerte encontraron a la persona que había robado porque lo intentó de nuevo. Y. Pero sí, sí sé por qué lo hacían. Pero lo difícil del trabajo era de que tenías que, como decía Marte, tenías que vender cierta cantidad de productos para poder mantener tu trabajo, y era una competencia entre vendedores de como no tienes ni idea. Era bueno. Así cuando ves las películas en que se pelean para que parece con la realidad. Pero Lobo, a ver, ya te desviamos porque te metimos en esa meollo que pues, tal vez tú no querías hablar. Entonces va la pregunta igual para ti. ¿Cuál es el mejor trabajo que menos pagado, hablando de económicamente hablando, pero que más disfrutaste? O sea, a mí me gustaba el trabajar, que más disfrutaste. Me gustaba trabajar exactamente en la cocina. Uh-huh. Porque no nada más así, había muchos amigos de los que no nada más trabajamos, sino también salíamos a fiestas y nos juntábamos. Entonces era así, era un reventón desde el trabajo hasta fuera del trabajo. O sea, desde la cocina hasta fuera de la cocina, ¿no? Sí. Así como dice, te metiste hasta la cocina, hasta dentro de la cocina. Sí. No, y te encontrabas con cada personaje. Sorpresa, o sea, por ejemplo, al lado mío, lavando platos, estaba la hija del primer ministro de Mongolia. Wow. Y nunca nos dijo, hasta que nos dijo a un ruso que era amigo de nosotros, que salía con ella, y yo me quedé, ¿what? Uh-huh. Así, porque la chava era muy sencilla y no le gustaba hablar de eso, pero pues sí era chistoso que estuviera trabajando ahí. Uh-huh. Sí, había mucha gente de que... diferente tipo de gente, desde gente que no tenía de comer, así de que... Iban después de que ya se cerraba la cafetería y llegaban así como o sea, estábamos esperando a que saliera ya lo último que no se vendía, se dejaba ahí para la gente que trabajaba ahí. Entonces llegaban estos amigos rusos, amigos, bueno, en general gente que era estudiante y que estaba hambrienta a esa hora todavía. Y le entraban a todo lo que salía, ¿te acuerdas? Sí, sí. Había veces de que te daba tristeza porque exactamente sabías de que pues era lo único que podían comer, desde que les daban de podían. Es y que había y había otra gente que como que abusaba. No. Que había como que criticaba. Así, porque no tenía la necesidad y nada más era el trabajo porque los papás casi lo obligaban. No porque lo necesitaba, sino porque... ¿Como castigo? No como castigo, sino que era para que... Aprendieran a un trabajo sencillo, pero tú sabías de que los papás le pagaban la colegiatura y nada más estaban ahí por el dinero. Ahora sí que ni por el dinero, nada más por obligación. Recomendación a los padres. Okay. Pues ahí les falló, ¿no? Hubieran hecho una organización acá como Marte. ¡Oh, la teníamos! Sí, nada más que ellos no pedían. Ellos no. Nada más agarraban. Se desaparecían las cosas de la cafetería. ¿Qué decía? ¿Un filet miño? Sí. Pero no, bueno. Buen plan. Sí, había buena comida, Okay. ¿Y para ti, Venus, cuál fue el trabajo que menos... ¿Cuál remunerado, pero más satisfacción, te creo? La radio. Sí, la radio. ¿Qué? La radio, desde que estaba en otra radio. Y sobre aquí, igual. Coffee break, ¿no? Después las noticias, coffee break. Yo creo que la mayoría de los que son locutores y que son profesionales, porque me tocó trabajar con ellos, dicen que realmente, o sea, el ser locutor, si realmente te gusta, si no eres tímido, obviamente, de estar hablando y no tienes miedo, obviamente es como un hobby en el que te están pagando y en el que estás disfrutando. Uh-huh. Entonces, es algo que a mí me apasiona, me gusta y por eso lo hago. Soy un amigo, siempre desde chico quería ser locutor y estudió en la universidad. Empezó a trabajar en una radio. 2-3 meses digo, no, me cambio de carrera. ¿No le gustó? No le gustó. Era otra cosa, no era lo que él esperaba. Bueno, él porque le tocaba el Graveyard Shift y le tocaba realmente nada de la fama que pensó que iba a agarrar. Pero es lo curioso. Exacto, o sea, lo curioso es que Venus entró no por querer fama, por querer ser... No, me pusieron ahí de comodín, aparte, uh-huh. Yo entré por ventas. Pero lo curioso es de que terminé siendo la directora del programa, o sea, la organizadora de todo, o sea, me encargaba de todo. ¿Porque te gustaba hacerlo? ¿Y porque... Yo nunca lo había hecho. Exacto. Nunca lo había hecho. Es lo chistoso de muchos de los trabajos, de que lo haces porque te gusta, porque de que te empiezan a subir de rango, porque haces buen trabajo, así por lo regular la gente que le gusta hacer el trabajo son muy buenos y hacen un trabajo de calidad. Y es que esa parte, o sea, si te gusta hacer cualquier cosa que vayas a realizar como actividad, ya sea profesional o como hobby, o sea, hazlo y encuéntrale el gusto, ¿no? Porque es lo que realmente te va a llevar a que si te gustaba un poquito, te guste un poquito más y ese poquito más se convierta en que lo amas. Pero, ¿qué pasa cuando no es eso, sino que es todo lo contrario? O sea, las cosas que a uno no tolera y que pues tiene que, a veces casi a fuerzas, ¿no? Porque dices, es que pues es lo que me da de comer y lo que le da de comer a mis hijos, ¿no? Supamos, yo estuve trabajando vendiendo tarjetas de crédito por teléfono y honestamente fue uno de los trabajos, así, fue de los peores trabajos de que he tenido. Y uno era porque, de nuevo, tenía que vender cierta cantidad de tarjetas. Y dos, porque la gente pues no quería que les llamaras. Ajá. Entonces, a nadie quiere que les llamen. No, y las cosas que te dicen en el teléfono. Sí. ¡Muérete! ¡Que no tienes nada mejor que hacer! No, el peor es de que me decían, quiero hablar con alguien que hable inglés. Y yo así como que estoy hablando en inglés, así tratando de ser amable y servicial. Y todavía se llena así como que molestando, así como que, y dices, no digas nada malo, no digas nada malo. O sea, es que también en esa área yo creo que es la, debe ser la más estresante, ¿no? Porque obviamente nadie quiere, siendo honestos, nadie queremos que nos estén molestando gente que ni conocemos y para vendernos cosas que no necesitamos, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo me sentaba junto a otro cuate que platicaba con la gente, si no era como si vendiera las tarjetas, no les vendía, así como una que experiencia. Se ponía a platicar de que, ¡ay, tienes este perro y no sé qué! Y adivina qué, era el que vendía más tarjetas. Y yo que como que no entendía. El agua toda lo siente. Sí, sí. No me lo mencionas. Lo chistoso es de que no parecía que era profesional, porque así nada más estaba diciendo, no, es de que el día aquí está medio nublado y que me voy a ir a esquiar este fin de semana. Y yo así como que, güey, vende la tarjeta. Pero adivina qué, vendía las tarjetas. Sí, a mí me tocó así un trabajo similar, pero nosotros no vendíamos nada por teléfono. Simplemente era hacer encuestas y era programado, o sea que tú estás constantemente en alguna llamada que está sucediendo. Y lo más chistoso es que tienes que tener cierta cantidad de gente que sí quiera hacer el cuestionario, lo que sea que están haciendo. Porque si no es así, te regresan a tu casa. Entonces es chistoso porque tú tratas de hacer el trabajo y ellos piensan que cuando tú llamas ya saben lo que les estás tratando de vender. Y tú, no estoy tratando de vender nada. No, pero es que sé que. No, pero es que no es nada comercial. No, pero es que. Ok, sale. Pero era chistoso que sucede tanto con tantas personas que llamas, que la gente que está trabajando contigo es, se vuelven amigos tuyos porque saben eso. Es el mismo dolor. Es el mismo dolor. Sí. Entonces se vuelve así como que cuando estás fuera del trabajo se vuelve bastante estrecho. O sea que es lo chistoso que en ese trabajo hice más amigos en 6 meses que en los otros trabajos de computación en años de trabajar. ¿En cuál ellos. Trabajo? ¿En ventas? Sí, no era venta. Ahí va. Que no era ventas. Era nada más hacer encuestas. Era encuestas y dar servicio al cliente, porque realmente mucho de lo que hacíamos era que ellos habían llamado y querían que alguien les llamara para darles servicio. Eso es muy distinto, ¿no? Porque es muy distinto. Entonces, muchos esto era campañas políticas, opinión pública, y no tenían que comprar nada. Pero el que les quitara 5 minutos de su día era así como que, ¿cómo es posible? Pero a ver, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas de tu primer trabajo, Lobo? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue trabajar para este cuate que era un... Me trataba como esclavo. Yo vendía chocolates y dulces mientras nuestros amigos vendían a jugar este videojuegos. Y que te trataba como esclavo, era algo muy cercano a ti, ¿no? Sí. Un chamaquito ahí que... Yo vendía, pero se los comía. Pobrecito, sí, cómo sufre. Realmente no. O sea, era mi material. Yo lo que recuerdo es muy diferente la versión. ¿Para qué preguntas, pues? Yo era el que creaba el negocio. Él no tenía que estar ahí presente. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Ahorita dices cuál fue ese explotador. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Can I say no to that pretty face? Baby, we can leave it there. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo. coqueta sin ego. Rompo el GPS dentro de ti, me pierdo y navego. Calladito te la como el que me trae. Ay, ay. En un viaje sigue poniéndome high. Y así me trae. Ay, ay. Tú si me gustara te toca darme like, baby. Noche a la mañana, quiero perderme tu envío, como ese fin de semana, desde el polo norte hasta el polo sur. That's right. Quiero recorrerte hasta la luna. Si me dices que estás tan bonito, puedo darte lo que necesito. Quédate conmigo, quédate conmigo. Leave it all behind just to be with you. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 13 minutos, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos ya en el último segmento del día. Y ustedes se preguntarán: ¿cómo si son las 7:13? Empezamos a las 6:30 el programa y lo vamos a terminar a las 7:30 el programa. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es el tema del día, Marte o Lobo? A ver: ¿por dinero o por profesión? Realmente no sé, a ver si el lobo se acordaba, pero sí, lo escupió rápido. O tal vez porque Marta no se acordaba, ¿no? A ver. Hasta eso no está tan difícil. Y bueno, pero bueno, estamos hablando de la explotación laboral del lobo. Lo chistoso es que cuando le hice la pregunta, yo pensé que iba a decir el trabajo que tuvo con mi mamá, que lo explotó laboralmente también. Pero pues no fue tanto como por lo tú visto, comprenderás. Por lo visto recuerda más ese trabajo que el de mi mamá, que ese sí. No, lo hasta traía eso en te voy chingo. A decir de que estuve trabajando antes de mi mamá en qué? El restaurante de la comarca. Ah, sí, cierto, o sea que todavía antes de eso ya había trabajado antes. ¿Y tú te has sentido así explotado como el lobo? ¿En dónde? En tus primeros trabajitos. ¿En el de mi mamá? No, yo me iba a ir a ver los partidos. No, en Marte siempre. A ver, espérate. Me dio su quesadilla y de repente. Hubo una vez en que pedí una quesadilla. Una. Sí, una. Unas cuantas. Una. Pero era así como la gringa que le decíamos, ¿no? porque lleva aguacate, frijoles y es una quesadilla. Y me fui a ver el partido de Denver contra Cleveland. Todavía me acuerdo de qué partido era. Y era un partido de playoff. Entonces lo estaba viendo con unos amigos en un... Era el bazar. Pues, era un bazar en Lomas Verdes. Y lo estaba viendo en ese lugar donde ellos vendían no sé qué cosa y tenían una televisión. Y de repente que llega una... Llega ahí. Pues nada, que fue a buscarme. O sea, no sé quién le dijo que yo estaba ahí. ¿Y qué haces aquí? Ahí, así que hace yo sí, para con el refresco y el, la quesadilla ya en la boca. Ah, porque, bueno, déjame decirte, esa quesadilla, esa gringa y ese refresco, seguro se los había pedido para un cliente. Yo, se y se los ibas que a llevaba, llevar al cliente, sí, que eras tú. El cliente era él. Ahora, te vamos a traer. No pagaba muy bien, okay, ese cliente. Era mala paga. ¿Pagaba? No. No pagaba. No pagaba. Nunca era, pagó. Nunca pagó el cabrón. Era para marketing. Se fue a comer. Era marketing. Pero se vendía muy bien. Para la gente que no está viendo aquí, Marta está colorado, todo rojo. Así que. ¿Qué mejor marketing que tú te comas la comida? O sea que desde jovencito ya la aplicabas, ¿no? La juvenil. La aplicabas, sí, la ¿no? Juvenil. Así como el vasito de café. Ahí la veo. Ahorita vengo. ¿No? Ándale, ándale, ándale así. Nada más que sabes si me cacharon y me cayó tan con las manos en la mano. Ahora sí que en las manos de la quesadilla. Que me quedé, wow, o sea, qué gacho. Yo no sé quién le dijo que estaba ahí, porque nunca salía mi mamá a ninguno de los puestos. Y bueno, así. ¿Y te regresaste? Pues sí, me regresó. ¿Lo regresaron? Ay, ay, ay. ¿Y cómo quedó ese partido? Fue un partido de época, porque regresó Elway al final del partido para ganarlo. Y es el famoso partido que sale en Groundhog's Day. No, en el de Jacuzzi, el Time Traveler Machine, ¿te acuerdas? Ajá. El Jacuzzi del tiempo. Ese es el partido famoso que sale y que dicen, no, ya este partido ya se acabó. Ya se acabó. Y que dicen, no, te apuesto lo que quieras que regresan. Porque el güey ya había visto el partido, obviamente, ¿no? Por eso fue épico, ¿no? Sí, o sea, fue muy épico, aparte de todo, ¿no? Aparte de tu quesadilla. Aparte de la quesadilla. Que ya no sé ni quién ganó, porque pues yo según esto no habían ganado los Browns. Pues ganó tu mamá, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Bueno. Pero bueno, así como el trabajo de Venus, el primer trabajo, estuvo muy bueno, el de el mercadito. Hacer las cuentas. Cuéntanos cómo estuvo ese. Fíjate que. Veamos esta triste historia. Iba a decir si me preguntaban, si no, dije, pues no le digo. Realmente no recuerdo si fue ese. Ahorita que están diciendo el lobo que lo explotaban, pues yo también llegué a vender dulces en mi casa. O sea, bueno, ese yo también, pero ese no es un trabajo. Pues es tu primer trabajo. Ese, pues ese no era trabajo para Marte, era trabajo para Lobo. O sea, desde chiquito, ¿no? Sí, exacto. Tenía empleados, subordinados. Mi negocio, tenía mi negocio ya. Tú te los comías y al lobito, si quería, pagaba, ¿no? Exacto. No, yo sí me tocó ir, estaba en la primaria y yo a fuerzas quería ir a trabajar. Y me fui a trabajar donde venden, pues es un tianguis, pero es donde venden el mandado, o sea, lo que es la harina, o sea, todas las cosas de la alacena. Y fue mi amiga en ese entonces, las dos fuimos a trabajar y ella te sacaba las cuentas así de sumas, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo siempre he sido muy buenas para las matemáticas, pero las sumas me tardaba. Y haz de cuenta que mi jefe en ese entonces, que era un señor ya grande, dijo, no, esta está pilas, o sea, la otra, mi compañera, ¿no? Uh-huh. Que te sacaba así unas cuentas con calculadora así rápido, uh-huh, que no existían los, pues, digitales. y la sacaba y cobraba y rápido, ¿no? Y a mí yo me tomaba, o sea, estar sacando las cuentas. Y prácticamente así me dio a entender que yo no sabía sumar. O sea, no como mi amiga. Y después le digo, oye, ¿cómo lo sacas tan rápido? Ay, no lo invento ahí rápido. O sea, que ni siquiera lo estás. ¿Quieres velocidad o exactitud? Ya lo sabía que iba a pasar eso. Pero lo curioso es que yo nada más fui un sábado y llegué bien, bien cansada. Y pues ya me había dicho mi papá que no fuera a trabajar. Entonces a la siguiente semana fui y me dijo el dueño, ¿no? Me dijo, no, ya no vengas, está bien, te voy a pagar, pero ya, está aquí. Ya, ah, oh, bueno, de todas formas ni quería, ¿no? Y mi amiga en ese entonces, ella trabajó meses, porque eran los sábados nada más. Ajá. Y ahí seguía, pues, cobrando a lo chino. Que fuese. A lo chino. ¿Sí? Lo que fuera. Pero ese fue mi primer trabajo. Wow. No me gustó. Cuestiones muy diferentes. No, pero aparte, como que sí, yo reconozco que sí tengo más lentitud para las cuentas más simples que una ecuación, por ejemplo. Lo ha visto Marte, ¿no? Y a veces me siento así como medio mensa, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que pueda desarrollar todos estos ecuaciones, todos estos binomios, trinomios, todo esto de álgebra y bla, bla, bla? Y una suma X, o sea, yo creo que me falle. Lo que pasa es de que te gusta el resolver algo complicado. Entonces ya cuando es algo sencillo, como que dices, no te llama la atención, tal vez. Puede ser, pero el día lunes que estaba leyendo un libro de 8, me dio mucha risa porque estaba hablando, creo, de Sócrates o de, no me acuerdo, es que mezcló ahí varios. El caso es de que estaba, pues no, era otro científico, que estaba haciendo unos estudios y eran matemáticos y eran cálculos impresionantes, que decía, cuando él se metía, porque hablaba de la meditación, y dice, la meditación es realmente cuando no piensas nada, y estás metido totalmente en el objetivo, ¿no? Y entonces empezó a decir, este científico, o sea, cuando se conectaba a lo que estaba haciendo, perdía la noción de todos los que estaban a su alrededor, dice, y llegó un momento en que él estaba metido hablando de la relatividad y no sé qué, sacando cuentas y esto, y que llegó la esposa y le trajo el desayuno, y dice, y se paró enseguida de él, y ni siquiera lo notó, pone el plato ahí. Y después llega el amigo, un amigo de él, y el amigo pues vio que estaba ahí un plato con desayuno y dijo, ya se está enfriando. Y entonces se lo come. Y ya después sale del trance este científico y le dice, ¡ah! Fulanito, llegaste tarde. Y le dice, ¿por qué? Porque yo ya desayuné y vienes a invitarme a desayunar, ¿no? Y el otro se queda ahí como que, pues yo fui el que me la comí, ¿no? Entonces ya viene la esposa que estaba observando todo y le dice, no, o sea, tú eres el que estás totalmente perdido y llegaste tarde, dijo. Yo estaba observando de cómo él, tu amigo, se comió el desayuno mientras tú estabas metido totalmente en esas cosas, ¿no? Y que después va un camión y que va a pagar y le dices, es tanto, y paga y le da el cambio y le dice, está mal el cambio, me lo hiciste mal. Y le dice, ah, sí, lo checa el camión. Y le dice, no, está bien. Y lo vuelve a checar, no, está mal, me estás dando mal el cambio, me falta. Y le dice, ¿que usted no sabe sumar? Y ya con eso, como era un científico reconocido, llega con la esposa, ¿no? Y le dice, me dijeron que no sé sumar. A ver, le voy a preguntar a mi esposa, a ver, ¿está bien este cambio lo que me cobraron? Sí, está bien. ¿Por qué? No, por nada. O sea, que prefería, o sea, creer, porque realmente, o sea, no sabía sumar las cosas simples, y le dice, ¿cómo es posible, dice la esposa, que no puedas sumar algo tan sencillo, pero sí te llenas y te vas totalmente del mundo terrenal en estas ecuaciones tan complicadas? Entonces, cuando leí eso, se me hizo así curioso, no es que yo sea una científica, nada de eso, ¿no? Pero entendí que sí, o sea, no, llega a pasar. Sí, llega a pasar que las cosas más simples, más sencillas, me cuestan trabajo. Y las cosas más complicadas, así como, pónmelo, yo te lo resuelvo, ¿no? Muy interesante. Sí, así. Yo creo que en realidad tiene que ver de nuevo con eso de que de lo que te apasiona. Porque si te, en realidad te apasiona, así como que no te molesta el poner el tiempo y lo disfrutas así. Sí. Ah, precisamente ayer le ayudé a hacer unas cuentas a mi sobrina y utilicé la inteligencia artificial para unas multiplicaciones de ¿qué? ¿Qué? Así de, me da pena, ¿no? Pero dije, no, muy rápido y así ya nada más las pasa. Pero bueno, esa es Venus. Historia. Esa es otra historia. Uh-huh. ¿Qué trabajo les gustaría realmente ustedes desempeñar o qué actividad que dirían, wow, esto sería lo más épico, lo más top en mi vida? A mí me gustaría, así, siempre me ha gustado. Piensen bien, sí, porque tal vez tienen un hobby que dicen, lo podría hacer todos los días, y ese hobby podría ser una profesión. Así, supongamos, una de las de mis pasiones es pintar. Ajá. Y no lo hice como carrera porque no quiero forzarme a pintar, sino lo hago por disfrutarlo. Ajá. Pero supongamos, una de las cosas de las carreras que quería tomar en la prepa y todavía es como que dije, tengo ganas de, así como que dije, ¿por qué no lo hice? Ajá. Fue volar aviones del ejército. Tenía muchas ganas de trabajar. Quería ser piloto, aviador, pero sí, de la Fuerza Aérea. Del naval. Naval. Fuerza Naval. Tengo una palabra nada más. Altura. Por eso no lo hiciste. No, bueno. Era porque... Porque había una restricción en qué altura tenías que tener. No. Pero ahora ya no importa, ¿no? No sé. O sea, hay restricciones. Pero la que yo tenía es de que no era ciudadana en aquel entonces. No, y aparte, pues, o sea, me imagino que físicamente es muy demandante en el cuerpo. ¿Y ahorita no tomarías unas clases así de aviación? Sí, pero la cosa es de que lo que tenía ganas hacer en sí el... Él quería ser Top Gun. La velocidad. Top Gun. Pues sí. Pero entonces, Tom Cruise, sí. ¿Cuál sería tu trabajo ideal entonces? Pintor. Sí, supongamos, si tuviera toda la lana del mundo, a mí me gustaría pasarme el tiempo pintando o haciendo esculturas o haciendo paneles, así me gustaría hacer algo artístico. Creativo. Okay. ¿Tú, Marte? Si tuvieras toda la lana del mundo. Sería escritor o fotógrafo, sí, una de las dos, pero fotógrafo de cosas interesantes. No de personas. No de personas. Definitivamente no. Definitivamente. Porque parece que odiaría. Tómame una foto. Tómame así. Otra sí. Ahí está. Tómame una foto. Y apenas así te... Y así sales con todo chueco, ¿no? No creo que fotógrafo. Sí, definitivamente. Pero de deporte. Siempre me interesó de fútbol, de fútbol americano, de Fórmula 1, de tenis. Sí. O sea, sería. Deportista, ¿no? O sea, sería impresionante, imagínate. O sea, estás con los lentes tomando el gol de Maradona. Oye, ¿no te gustaría ser así corredor de la Fórmula 1 a ti o algo así? Yo tenía ganas de hacer eso. Sí, también. Pero yo nunca fui, nunca tuve. Pero estamos hablando si pudiera, si fuera. Lo que requieres, se requiere mucha inteligencia y bastante pues adrenalina, o sea, soportar el miedo de estrellarte. Porque, no, pues, dicen que más que adrenalina es que tienes que tener una condición física bastante buena para ser... Bueno, pues sí, pero como no lo haría yo, tal vez el lobo hubiera podido ser, pero... Sí, el lobo le gusta mucho la adrenalina, ¿no? Uh-huh. Le gustan pues ha corrido cosas. Carros en pistas para correr, ¿no? O sea que no está tan lejos. Y también en las autopistas de acá, ¿no? Sí. Sobre todo llevando pizza. Sobre todo el Mr. Polgar, ¿no? Llevando pizza, ¿no? Olvida el Mr. Polgar, pizza ahí era dinero perdido, si no llegaba a tiempo. Ah, pues tenía una razón, una justificación. No, nada más era tiempo, dinero perdido. Es de que mientras más pizzas llevabas, más comisiones. Más comisiones. ¿Y te daban comisiones la compañía o por los tips que te daban? Por los tips. Nada había, más. Había, era sí, una larga historia que les cuento después. Pero sí era. Era chistoso porque también era la personalidad. Había una cuate de que era tan buena onda. Ajá. Le caía bien a todos y era el que conseguía más tips. Y yo creo que exactamente lo mismo cuando iba a llevar la pizza. Su personalidad, como que la gente decía, ah, me caes bien, toma, otra. ¿O estaba galán? No, era su personalidad. Sí. ¿Y tú, Venus, cuál sería tu profesión? ¿Qué sería lo tuyo, lo tuyo? Lo tuyo, lo tuyo. Pues es que la verdad, yo disfruto mucho de la radio. Disfruto mucho hacer los programas en la mañana. Entonces, ¿estás haciendo lo que te gusta? Sí, estoy haciendo lo que me gusta. Pero si podía agregar algo más, yo creo que conferencias de los temas que hago en la radio. De la mañana. Eso sí, me gustaría hacerlo. Y ¿Tania? Espero hacerlo en algún día. Pues muy bien. Ya se te hará. Ya se me hará. Y bueno, pues ya lleguemos al final del programa. Ha estado muy bueno el programa, pero pues ya llegamos. A ver si este programa, depende de qué calificación tengamos, va a estar publicado en la página, que ya se actualizó. el programa, yo creo. ¿Cómo lo escucharon ustedes? A mí me gustó. Lo mío. Aguanta. Bueno, vamos a ver primero que lo hayan grabado, ¿no? Exacto. Igual nosotros estamos hable y hable. ¡Producción! Y nada de nada. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algún consejo para que la gente que tal vez no está disfrutando su trabajo lo pueda disfrutar? Y para la gente que lo está disfrutando, pues, ¿algo que les quieran agregar? Pues algo que decía mi madre es, no importa la profesión que tengas, hazlo con tu mejor empeño y se volverá algo que disfrutes. Y no importa si es barriendo, vendiendo, o sea, chicles. Sí, o sea, sé el mejor vendedor de chicles. Si eres barredor, sé el mejor barredor. Y verás que, o sea, generalmente la vida misma se encarga de, pues no sé, de ponerte en el lugar donde debes estar. Sí. Nomás de que para las personas de que están terminando la secundaria. Ajá, high school. O la prepa. Uh-huh. Ya que están yéndose a la universidad o al colegio o lo que sea. Yo de lo que pienso es de que escojan una carrera que les apasione. Pero también tengan un como... ¿Tiempo límite? No. Algo que si no llega a funcionar... ¿Un backup? Exacto, un backup. Y honestamente van a ver de que si en realidad es una carrera que les gusta mucho, y así de que suena menso, pero no va a ser un trabajo, va a ser nada más... lo van a disfrutar más. Así es. ¿Y tú, Venus? ¿Algo que quieres agregar? Yo les puedo recomendar de que pues traten de practicar la gratitud. Yo creo que si cada día agradecemos, o sea, al que estemos aquí, yo creo que vas a empezar a agradecer el trabajo que tienes y ya no lo vas a empezar a ver como un trabajo, ¿no? Sino lo vas a ver como algo que a ti te gusta y que el universo o que Dios te está dando. Y yo creo que para empezar por ahí nos ayuda a que las cosas te lleguen realmente las que tú necesitas. Y si lo que estás haciendo ahorita tal vez no te gusta, pues empieza a le gustar un poco el gusto para que aparezca lo que realmente te va a apasionar, ¿no? O busca algo que en realidad te apasione. Así, algunas veces no... Es chistoso porque hay gente de que escoge una carrera y dice, pues la escogí, ahora me voy a tener que fregar. Alguna vez no diga pasar, no tiene que pasar así. Yo no estoy haciendo lo de mi carrera y estoy haciendo otras cosas. Exactamente, dicen que por lo regular, la mayoría de las personas van como 4 cambios de tipo de carreras en su vida. Y, y no es algo de que te sientas de que hiciste algo malo, de que hiciste una mala decisión. Es parte de la vida, aprendes, vives, disfruta. Así es, y bueno, con eso llegamos al final del programa. Recuerden que estuvieron escuchando Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.